Bueno, acá estamos parados en Avenida Perón y cruce con Arturo Illia. El desagüe que tenemos a nuestras espaldas es el Curry Lamuel. Curry Lamuel, este es el desagüe que evacúa buena parte del agua pluvial de épocas de lluvia, como hemos tenido lamentablemente, de todo el sector norte de nuestra ciudad. Este desagüe se ha contratado una limpieza integral del mismo, con desmonte de árboles y vegetación y limpieza en profundidad del mismo, porque obviamente después de la última inundación que tuvimos, claramente tener limpio estos desagües, este es uno de los que estamos haciendo limpieza, implica evitar la inundación de la ciudad, aparte de otras obras complementarias que hay que hacer. Así que bueno, esta obra fue contratada, licitada y contratada al consorcio Regantes, que está en este momento en ejecución. Tiene el primer tramo ya completo, que es desde la desembocadura del Curry Lamuel en el canal P2 hasta la avenida Perón, que es donde estamos en este momento, y ahora están trabajando todo al costado del Arturo Illia hasta las cruces de Vía Ferrocarril. Así que esto es uno de los trabajos que hace años que no se hace, motivo también por el cual ayudó a que la ciudad se inundara, como se inundó, en especial estamos hablando de todos los barrios de este sector norte. También coincidentemente, hace la semana anterior se firmó el proyecto de pavimento del Arturo Illia, que acá donde estamos parados va a comenzar en pocos días más la pavimentación a través de este proyecto financiado por el BID, que licitó Nación, y que a su vez, aparte de la limpieza del canal, que era necesario hacerla antes de comenzar con esta obra, también vamos a tener pavimentada desde Presidente Perón hasta el choca con el canal principal, hasta el 30, completamente la calle Arturo Illia. Ahí se saca basura de todo tipo, ¿no? Sí, realmente mucha vegetación, muchos árboles casi directamente, que hace, eso muestra que los años que hace que no se limpia, y lamentablemente mucha basura arrojada por los propios vecinos, ¿no? Desde electrodomésticos, cubiertas, realmente en esto es muy importante que tomemos conciencia todos los vecinos, principalmente por ahí quienes tienen este acto de realmente que es un atentado, porque todo eso, esa suciedad y mucha compuesta por basura que se arroja, terminó siendo un boomerang que afectó a los propios vecinos, ¿no es cierto? Así que por eso que ahora que el canal está limpio, es importante que todos tengamos la conciencia de cuidarlo, al menos no tirando